nos encontramos en Almazuela y tenemos a una invitada muy especial, que es Natalia, mi madre. Tiene 43 años, dos hijos y es de Logroño. Ha venido para hablarnos un poco sobre su trabajo de psicología. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero, antes de empezar, daros las gracias por haberme dado la oportunidad de conocer esta super radio y de que me hagáis esta entrevista, porque para mí pues es algo muy emocionante y que me hace mucha ilusión. Hola, buenos días. Me llamo Zoe y te quiero preguntar, ¿qué es la psicología? Pues a ver, la psicología es una ciencia que estudia la manera que podemos tener las personas de poder controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos y también las cosas que hacemos, que llamamos conductas, para que de esa manera pues podamos vivir mejor, podemos decir. Muchas gracias. Hola, soy Larisa y te quiero preguntar qué es lo mejor y lo peor de ser psicóloga. Pues para mí lo mejor que tiene mi carrera es el contacto con la gente. Me encanta poder trabajar con ellos y acompañarles en momentos difíciles que a veces tienen que afrontar, pues que me permitan el estar con ellos en esos momentos para mí es, yo creo, lo mejor de mi trabajo. Y luego, pues la parte igual más difícil, pues es aprender también a estar con ellos cuando pues están sufriendo, por ejemplo, porque hay situaciones pues que realmente son muy difíciles y a veces no es tanto el solucionarlas, sino el aprender a aceptarlas. Gracias. Hola, me llamo Chloe y te quiero preguntar, ¿a qué grupo de personas ayudas más? Pues mira, yo tengo una consulta y a la consulta vienen tanto gente mayor, adulta, como niños y adolescentes. Lo que pasa que luego también doy charlas a gente joven, con lo cual yo diría que trabajo sobre todo con la parte de la infancia y de la adolescencia. Gracias. Hola, buenos días. Soy Nur y te quiero preguntar por qué decidiste ser psicóloga y no médica, doctora, etcétera. Bueno, qué buena pregunta. Pues mira, yo desde que era muy pequeña, siempre desde el cole, me gustaba ayudar a la gente. Pues si había algún compañero que tardaba más en recoger, ahí estaba yo ayudándole. O si había alguien con un problema, pues a mí me gustaba escucharle o, bueno, pues de alguna manera ayudarle en lo que pudiera. Y luego cuando me fui haciendo mayor, pues me enteré o me informé en qué consistía pues cada carrera que tuviera contacto con la gente. Y me di cuenta pues que a mí me gusta escuchar y que me gusta acompañar y entonces por eso decidí estudiar psicología, porque me pareció que era la parte del trabajo que más me iba a llenar como profesional y como persona. Gracias por la pregunta. Hola, me llamo Simón y te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo te sientes ayudando a tus pacientes? Pues la verdad que me siento de una manera muy gratificada. Es un trabajo muy gratificante porque ver que hay formas que puedes ayudar a una persona a poder afrontar esos problemas o esas dificultades con las que viene al principio cuando nos empezamos a conocer, pues realmente es muy bonito, ¿no? Ver cómo esas técnicas que hay otra gente que ha estudiado, ver que están funcionando y que está mejorando la vida de la gente. Muchas gracias. Hola, soy Julia y me gustaría saber qué te gusta hacer en tu tiempo libre. Uy, pues en mi tiempo libre me gusta pasar tiempo con mis niños y pues nos gusta ir a pasear, ir al parque. También me gusta mucho ir al cine, por ejemplo. Y sobre todo también pues quedar con los amigos. Gracias. Hola, soy Manuel y te quiero preguntar, ¿disfrutas siendo psicóloga? Pues mira, la respuesta es rotundamente sí. Me siento súper afortunada de tener un trabajo que no solo, como os decía antes, me resulta muy gratificante, sino que además las horas de trabajo se me pasan volando, con lo cual eso quiere decir que disfruto con lo que hago. Sí, y decía que eso es algo pues muy bonito, ¿no? El que tú trabajes y que al final estés disfrutando, pues creo que es una de las mejores cosas que te puede pasar trabajando. Gracias por la pregunta. Hola, buenos días. Me llamo Raúl y te quiero preguntar, ¿en qué lugar realizas tu trabajo? Pues el trabajo lo realizo en un centro que tengo en el centro de Logroño y luego también pues hay muchos días que voy también por institutos dando charlas y esto lo hago por toda La Rioja. Ahí realmente el centro de trabajo es mi coche porque viajo mucho. Muchas gracias. Hola, soy Ian. Y te quiero preguntar si usas peluches o juguetes. Uy, sí, tengo muchos amigos que me ayudan para trabajar, sobre todo con los niños. Y bueno, de hecho he traído al cole a alguno de ellos para presentarlos luego. Sí, tenemos o tengo un conejito, un vaquero, una tortuga. Uy, tengo muchos animales y también muchos juegos en la consulta. Eso ya no lo he podido traer, pero también tengo, sí. Gracias. Buenos días, me llamo Alexandra y te tengo una pregunta. Si no fueses psicóloga, ¿en qué trabajo trabajarías? Uy, esa pregunta es un poco difícil porque la verdad es que nunca me lo he planteado. Pero mira, también me doy cuenta que me gusta mucho enseñar porque con las charlas la verdad es que disfruto mucho. Entonces, pues bueno, podría ser, por ejemplo, profesora. Sí, profesora sería una profesión que me gustaría mucho también. Gracias por responderme la pregunta. Bueno, hemos llegado al final de esta entrevista. Muchas gracias por ser tan amable con nosotros y responder todas nuestras preguntas. Adiós. Pues muchas gracias a vosotros también por esta entrevista que me habéis hecho tan bonita y bueno, pues que ha sido un regalo del día de hoy el poder estar con vosotros este ratito. Así que muchísimas gracias. Un besito a todos.